Bueno, pues lo primero es por la publicación, la concentración y la manifestación. La convocatoria de huelga es por la publicación del decreto que ha publicado la Consejería de Educación sobre escolarización, que es un decreto que ha sido publicado sin consenso por parte de la comunidad educativa en los espacios donde se debe consensuar, que son tanto el Consejo Escolar de Andalucía como los espacios de las mesas sindicales de negociación, ¿no? Ahí no ha habido acuerdo, tan solo estaban de acuerdo y consensuaban el sector de la enseñanza privada, porque evidentemente este decreto les beneficia a ellos directamente, ¿no? Por la otra parte, por la parte de lo que es la enseñanza pública, lo que se espera es que se sufra un perjuicio como ya se venía sufriendo en los últimos años. El anterior decreto que teníamos no beneficiaba a la escuela pública, pero este ahonda más aún en las políticas de privatización de la enseñanza. Las consecuencias que va a tener este decreto son más que previsibles, son las que ya venían ocurriendo, pero con mayor intensidad. Será el cierre de más unidades de la enseñanza pública, la disminución del número de profesores y profesoras, mayores supresiones, mayores desplazamientos, menor número de interinos, mayor pérdida de recursos educativos, mayor dificultad en la matriculación para la familia y, lógicamente, la bajada de la calidad educativa que se verá directamente afectada en el alumnado. El decreto, como hemos dicho, se beneficia a la enseñanza privada. Como ya lo venía haciendo, la enseñanza privada, hoy día le llamamos concertada, pero es una enseñanza privada con una ayuda pública o pagado con dinero público, viene a ahondar lo que ya ocurría, es decir, la concertada la entendemos siempre, la enseñanza privada concertada la entendemos como una enseñanza subsidiaria de la enseñanza pública que la complementa allá donde ella no llegue. Sin embargo, ya se ha visto como en muchas localidades en Andalucía, el ejemplo de Córdoba lo tenemos en Baena o en Granada Capital o en Linares, ahí la enseñanza privada llega al 60 y al 70% en la matriculación de alumnos y la enseñanza pública queda en cifras muy, muy pequeñas, como en un 30 o 40%, ¿no? Esto es invertir los parámetros, o sea, entendemos que la pública debe ser la mayoritaria, la que garantice la educación y, sin embargo, lo está haciendo en su lugar la enseñanza privada, ¿no? Eso es intolerable, ¿no? Por otro lado, bueno, las reivindicaciones no son más que una mayor dotación para la enseñanza pública, ¿no? Y este decreto apunta hacia todo lo contrario. Hay que decir que la enseñanza privada concertada en su mayoría es católica, es una empresa que como tal legítimamente tiene que tener su margen de beneficio, pero no con dinero público, ahí es donde vamos, ¿no? Al final es una cuestión económica, por un lado, y por otro lado de concepto, en cuanto a que la educación se entiende, la educación debe tener una función social, tiene una función social de cohesión entre la población y de compensación de las desigualdades de origen que ya están, ¿no? ¿Qué más? En cuanto a la valoración de la huelga, bueno, para nosotros como sindicato usted es muy positiva, ya que en todas las capitales de provincia la afluencia ha sido masiva, ¿no? Hacía muchísimos años que no veíamos a tanta gente en una manifestación. En esta, pues, nos hemos congregado los cinco sindicatos principales de la mesa, más toda la comunidad que conformada por padres y madres con que se congregan en la CODAPA y el Frente de Estudiantes, con lo cual realmente estamos muy contentos porque ha sido todo un éxito. Y lo que esperamos es que ahora la administración tome nota de esta protesta masiva y bueno, y empiece una nueva negociación para frenar este decreto o al menos volver a negociar esos puntos, ese articulado, parte del artículo que tiene, que son muy lesivos para la enseñanza pública. Yo creo que con eso más o menos está.